escucha bien tu corazón. No hay tiempo que perder, amor, amor, amor. Escucha bien tu corazón. Los días son como una flor, despiertan al nacer el sol, amor, amor. Quisiera ver tu corazón. Abrázame y dame calor. No hay tiempo que perder, amor, amor. Escucha bien tu corazón, escucho bien tu corazón, escucha bien tu corazón, y tú me dices que cambie, que cambie. Nos causan dolor, amor, amor. Quisiera ver tu corazón. Los años no paran, mi amor. Abrázame y hazme el amor, amor, amor. Escucha bien tu corazón. Escucho bien tu Escucha bien.